Mucho que decir, mucho que tejer. Abrazándonos con la gente que lucha, gente como usted. Porque somos Alegre Rebeldía. Somos La Cabuya. Una hora para tejer resistencias. Saludos, gente, bienvenidas y bienvenidos a un programa más de La Cabuya, donde tejemos resistencias desde la radio. Hoy estamos aquí en cabina, Génesis, Fabi, Leo y Juaco, y queremos saludar a toda la gente que nos escucha y a aquellas personas que nos escuchan en las emisoras en línea, Orotina Online, Radio Zona Alta, Radio Monteverde, Radio Brunca Online y Radio Ubita. Y también saludamos a las personas que escuchan La Cabuya desde el sitio vocesnuestras.org. Gracias a toda la gente que nos escribe al correo electrónico lacabuya@vocesnuestras.org o que nos envía mensajes y audios de WhatsApp al teléfono 83 05 37 77, y también la gente que nos sigue en Facebook, donde nos pueden encontrar como La Cabuya. El día de hoy tendremos un reportaje de nuestra compañera Naila Carvajal sobre el derecho a saber qué consumimos, en especial aquellos alimentos que contienen productos modificados genéticamente conocidos como transgénicos. También vamos a tener una nota histórica sobre Yamilet López Ballestero, una mujer de gran convicción revolucionaria, dirigente sindical en Limón y una de las costarricenses que pelearon junto al Frente Sandinista en Nicaragua a principios de los años 80. En la sección Desde las Comunidades conoceremos a varias organizaciones y colectivos que con arte, recuperación de saberes y actividades en espacios públicos celebran la diversidad y la transformación de sus realidades. Como siempre, tenemos varias actividades en agenda, música y algunas noticias para compartirles. Piden ridiculizar acosadores sexuales. Con ese titular empezamos las noticias de esta semana, y es que Actuamos en contra del acoso sexual es el nombre de una campaña contra esta mala práctica que afecta a muchas mujeres, yo diría que a todas las mujeres, en autobuses y calles de nuestro país. La campaña es impulsada por el Instituto Nacional de las Mujeres, INAMU, con apoyo del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, la Defensoría de los Habitantes y la organización no gubernamental Peras del Olmo. 200 buses tienen pantallas donde se proyectará el mensaje que busca llegar a la población usuaria del transporte público. Si una mujer es víctima de acoso callejero, puede hacer la denuncia de la siguiente manera. Si no conoce al acosador, llame al 911 para que la policía levante el parte. Y si lo conoce, entonces vaya al juzgado contravencional y ahí puede interponer la denuncia. Óscar Arias dice que en sus planes está la apertura del monopolio del ICE. El expresidente Óscar Arias dijo que será candidato presidencial para las elecciones del 2018 si lo dejan hacer lo que él quiere. Una de esas cosas es abrir el monopolio de la generación eléctrica en manos del Instituto Costarricense de Electricidad, ICE. Según Arias, este país no tiene por qué estar castigando a la gente más pobre de Costa Rica, vendiendo la energía eléctrica mucho más cara solo porque tiene que ser monopolio del ICE. Dijo que eso le parece una aberración. De acuerdo con reportes de Radio 8 de Octubre, los cogeneradores privados fueron importantes financistas de la campaña de Arias en el 2006, ya que aportaron más de 206 millones de colones, según cifras del Tribunal Supremo de Elecciones. Entre las empresas privadas cogeneradoras de energía destacan Molinos de Viento Arenal. Uno de sus propietarios es Mesoamérica Power Development, propiedad del grupo Mesoamérica Investments. Esta compañía representa los capitales más poderosos de la región, como Mota, Bosch Gutiérrez, Lacayo, Jiménez Borbón y el megaempresario salvadoreño José Ricardo Poma. Otras empresas vinculadas a Mesoamérica Investment es el proyecto hidroeléctrico Don Pedro, por medio de la Sociedad Energía Global de Costa Rica, S.A. Nicaragua, Honduras y El Salvador se verán afectados por derrame de petróleo. El Centro de Investigación del Mar de la Universidad de Costa Rica alertó que las corrientes arrastrarán los rastros de petróleo de las explosiones de la transnacional Puma Energy. Esto significa que llegarán al Golfo de Fonseca que comparten Nicaragua, Honduras y El Salvador. La semana pasada explotaron varios tanques de almacenamiento de petróleo de Puma Energy en Puerto Sandino, 70 kilómetros al noroeste de Managua. El Centro Humboldt en Nicaragua dijo que el derrame afectó una zona importante de anidación de tortugas, además de zonas de producción nacional de sal y a gran cantidad de habitantes, cultivos, ganado, fauna local, fauna marina costera y pozos. Cada 5 días es asesinado un defensor de derechos humanos en Colombia. El pasado 22 de junio, el gobierno de Colombia y las FARC anunciaron el cese indefinido de las hostilidades desde La Habana, Cuba. Pero miembros de juntas vecinales, sindicalistas, líderes indígenas, activistas ambientalistas o profesores en comunidades campesinas siguen siendo objetivo de la violencia política. En los 6 primeros meses del 2016 se registraron 314 agresiones, que significan 35 asesinatos, 232 amenazas, 21 atentados y 13 detenciones arbitrarias. Esto según el informe, este es el fin, elaborado por el Sistema de Información sobre Agresiones contra Defensores de Derechos Humanos en Colombia. En la mayoría de los casos, los responsables son grupos paramilitares. También serían responsables las fuerzas de seguridad del Estado y las guerrillas de las FARC y el ELN. La cabulla, luchas justas y dignidad. Esta semana se presentó el proyecto de ley marco del derecho humano a la alimentación y de la seguridad alimentaria y nutricional ante la Comisión de Asuntos Agropecuarios en la Asamblea Legislativa. Este proyecto fue presentado por la Comisión Institucional de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Universidad de Costa Rica, un grupo interdisciplinario de especialistas en derecho, nutrición y ciencias agroalimentarias. El abogado Hugo Alfonso Muñoz Ureña facilitó el proceso y redactó el proyecto. Explicó que su objetivo es que se cumpla con el derecho humano a la alimentación, porque con esta ley la ciudadanía podría exigir este derecho incluso acudiendo a los tribunales, de ser necesario. También pretende aprovechar los diferentes esfuerzos que se realizan en el país en el campo de la seguridad alimentaria y nutricional y darles una estructura de sistema que facilite el conocimiento y la gestión de estos derechos en beneficio de la población. Este proyecto se suma a otras luchas que se han dado en los últimos años sobre el derecho a saber qué es lo que consumimos, en especial aquellos alimentos que contienen productos modificados genéticamente conocidos como transgénicos. Pero, ¿qué significa que un producto sea transgénico? Para Greenpeace México, los organismos manipulados genéticamente o transgénicos son organismos nuevos creados en laboratorio cuyas características se han alterado mediante la inserción de genes de otras especies. Por ejemplo, se inserta el gen de resistencia al frío del salmón en una papa para hacerla resistente a heladas, o genes de bacterias en maíz para darle resistencia a ciertas plagas. Estas alteraciones generan riesgos para la salud de los seres humanos e incertidumbre. Bueno, y la cabulla entrevistó a Jaime García del Centro de Educación Ambiental de la Universidad Estatal a Distancia, que también es integrante de la Red de Coordinación de Biodiversidad de Costa Rica. Él nos comentó sobre estos riesgos a los que se enfrentan las personas consumidoras. Escuchemos a don Jaime. Para eso hay que remontarnos un poquito en historia. El primer cultivo transgénico que salió al mercado salió en el año 94, que fue un tomate que resultó ser un fracaso y tuvo que retirarse 2 años después. Detrás de la producción de este tipo de cultivos y alimentos, hay que advertir también que hay muy pocas empresas, es lo que se llama un oligopolio. Solo hay 6 empresas, de las cuales hay una que se destaca mucho porque tiene la mayor parte de lo que tiene que ver con derechos de propiedad intelectual que tienen que ver con este tipo de semillas y cultivos génicos. Y bueno, obviamente, bueno, pensemos, han pasado ya poco más de 20 años y lo más que han alcanzado son 29 países que han aceptado cultivar este tipo de semillas, de los 200 que hay, ¿verdad? Y teniendo todas las influencias y el dinero del mundo para propagarlos. Sin embargo, la mayor parte de los países del mundo, estamos hablando de 172, no quieren todavía ese tipo de cultivos y obviamente eso va a ser cada vez más evidente porque cada vez hay más evidencia en el campo, en el comercio, etcétera, del rechazo que se está dando en virtud de las consecuencias advertidas de antemano y que ya se están dando a nivel de campo, ¿verdad? Impactos ecológicos, impactos ambientales, sobre la salud, en este caso en experimentos que se hacen con animales y en poblaciones aledañas a donde se tienen este tipo de cultivos. Entonces la evidencia está muy clara, tanto científica como la que se puede ver. Y desde ese punto de vista que nosotros consideramos, basados en hechos y en los resultados de investigaciones científicas independientes, que han sido y son un fracaso de hecho. La misma Organización Mundial de la Salud, entre otras cosas, en un informe que elaboró en conjunto con expertos de la FAO, y que duró 2 años en hacer, reconoce entre otros aspectos los siguientes, y cito: los rasgos novedosos de los organismos genéticamente modificados o transgénicos, ¿verdad?, también pueden acarrear potenciales riesgos directos a la salud y el desarrollo humano. Muchos de los genes y rasgos usados en organismos genéticamente modificados agrícolas, aunque no todos, son novedosos y no se conocen antecedentes de uso alimentario inocuo. Otra cita en este informe es la siguiente: los organismos genéticamente modificados también pueden afectar la salud humana indirectamente mediante impactos perjudiciales sobre el medio ambiente o mediante impactos desfavorables sobre factores económicos, incluyendo el comercio, y también aspectos sociales y éticos, como efectivamente se ha venido corroborando. No solo investigaciones independientes han determinado los peligros de consumo de productos genéticamente alterados. También son cuestionados por la Organización Mundial de la Salud y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO. Actualmente, 64 países exigen el etiquetado de productos que contienen transgénicos, como Bolivia, Brasil, El Salvador, Ecuador, Francia, Perú, Alemania y el Reino Unido. Estos países están respondiendo al derecho de las personas consumidoras a tener información oportuna, clara, completa y veraz sobre los productos de consumo humano y animal. Sin embargo, esto no está sucediendo en Costa Rica. En el país se lanzó la campaña Etiquetado de Transgénicos Ya, impulsada por la Red de Coordinación en Biodiversidad y Coecoceiba Amigos de la Tierra, otras organizaciones, activistas independientes y personas voluntarias. Esta campaña exige que el Poder Ejecutivo emita un decreto que establezca el etiquetado de productos que contengan transgénicos. Don Jaime explica a continuación. Eso mismo está en nuestra Constitución Política, en el artículo 46, que dice que nosotros como consumidores y usuarios tenemos el derecho a recibir información adecuada y veraz para poder ejercer el otro derecho que sigue, es el de la libertad de elección. O sea, no podemos ejercer el derecho de libertad de elección claramente estipulado en nuestra Constitución Política si no tenemos el acceso a esa información adecuada y veraz. No solo eso, o sea, tenemos una ley de defensa del consumidor, que es la ley 7472, y ahí está clarísimamente estipulado que es un derecho del consumidor en los artículos 32, 33 y 34, el acceso a información así lo cita, veraz y oportuna en cuanto a las características y la composición de los productos que nosotros consumimos. Y más si se trata en este caso, diría yo, de elementos que están muy relacionados al tema de la salud. Quienes opinen o crean que los alimentos transgénicos son una maravilla y se crean toda esa propaganda que se dice alrededor de ellos, pues bueno, ahí tendrá la opción de escogerlos. Y quienes tengamos una posición diferente, pues tenemos la oportunidad de decir, bueno, no queremos eso. Esta campaña se lanzó el 15 de marzo de este año, en el marco del Día Mundial de los Derechos del Consumidor. Se basa en el derecho que toda persona tiene a elegir de manera informada. Esto lo defiende el artículo 46 de la Constitución Política y también el artículo 43 del Reglamento a la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor. Este último establece que es obligación del comerciante informar clara, veraz y suficientemente a la persona consumidora de todos los elementos que inciden directamente en su decisión de consumo, es decir, en la decisión de qué vamos a comprar. La solicitud de etiquetado al presidente Luis Guillermo Solís va acompañada de más de 20.000 firmas que se han sumado a esta causa. También se menciona su incumplida promesa de campaña electoral del etiquetado obligatorio de productos que contienen transgénicos. Don Jaime nos amplía. Bien, detrás de esto también hay una historia. Hay que hacer ver que fue una promesa de campaña que tenemos por escrito del actual gobierno cuando estaba en campaña de que si llegaba al poder, nomás entrando, iba a elaborar ese decreto. Sin embargo, no se hizo, pasó un año y vimos que no se había hecho nada. Ante eso, lo que hicimos en abril del año pasado, en 2015, fue hacer un recordatorio, ¿verdad?, y dar los argumentos que sustentan, digamos, nuestra posición de tener el derecho a recibir esa información, de que se especifiquen las etiquetas. Y desde entonces, a partir de esa fecha, abril del año que le menciono, del año pasado, se empezaron a recoger firmas, se elaboró una campaña a nivel nacional, cogiendo firmas, solicitando de manera respetuosa que se haga ese derecho constitucional. Y desde entonces hemos estado entregando firmas al Poder Ejecutivo, específicamente al señor Presidente de la República y a cada uno de los ministros que tiene que ver con la elaboración de este decreto, que son el Ministro de Salud, el Ministro del Ministerio de Economía, Industria y Comercio y el Ministro de Agricultura y Ganadería. Hasta donde sabemos, bueno, hemos venido entregando estas firmas mes a mes y a la fecha, al mes de hoy, ya hemos entregado 20.275 firmas. ¿Qué es lo que ha hecho el Poder Ejecutivo? Bueno, nos ha dicho que conformaron una comisión y que esa comisión está, pues tiene la idea de elaborar ese reglamento. ¿Cuándo saldrá? No lo sabemos. Por eso es que nosotros continuamos con esta campaña, para hacerle ese recordatorio mes a mes al Poder Ejecutivo de que cada vez somos más y más personas las que queremos tener, pues hacer efectivo este derecho constitucional que tenemos como consumidores. Tenemos derecho a conocer qué es lo que comemos y el gobierno está en la obligación de hacer cumplir las leyes de defensa de la persona consumidora. Desde La Cabuya apoyamos a las personas voluntarias de la campaña Etiquetado de Transgénicos Ya. Si desea participar recolectando firmas o quiere más información sobre este tema, puede visitar la página de Facebook Etiquetado Transgénicos CR o escribir al correo etiquetadodetransgénicos@gmail.com. Yeah. En las ferias del agricultor encontramos los mejores productos al mejor precio. Solo en la feria encontramos tanta variedad de productos para todos los gustos y con precios realmente accesibles para todas y todos. ¡Vamos a la feria! Alimentos nacionales, ricos y saludables al mejor precio, traídos directos de nuestra tierra a su mesa. Hola, soy Carmen Díaz del Colectivo Acosteño. Yo apoyo la ley para que las zonas rurales también tengan su participación. Yo por eso le pongo la firma a la Ley Participativa de Radio y Televisión. ¿Y usted? Por una Ley Participativa de Radio y Televisión. Búsquenos, leyderadioytele.org. Hola, yo me llamo Ian y mando un saludo desde Terraba a toda la gente que escucha Radio Cabuya. Muchos combatientes costarricenses vieron la muerte directo a la cara y simplemente no pasa un día sin que piensen en la época en que lucharon contra la dictadura de Anastasio Somoza en Nicaragua, junto al Frente Sandinista. A principios de agosto de 1983, la Brigada Mora Cañas, que era uno de estos grupos de combatientes, perseguía la contra en territorio nicaragüense. En cierto momento decidieron descansar en un sitio llamado Cooperativa Las Delicias, un lugar pantanoso y muy frío. La marcha a Las Delicias, que era una comunidad muy maltratada por la contra, duró entre 2 y 3 horas. Todavía recuerdo el ruido de las ranas, de miles de ellas al desplazarnos. A las 5:30 de la mañana ya estábamos listos y en formación, y salimos de la cooperativa. Antes de cruzar un río, la compañera María Yamilet se adornó el cabello con unas pequeñas flores amarillas, o tal vez con margaritas. Le preguntó a Marcela, que era otra compañera. Mira, ve lo que me puse aquí. ¿Cómo me veo? Ay, te ves lindísima. ¿Y cómo estás? Bien, bien. 2 horas después, María Yamilet cayó en combate. Cuidado al joven ahí. Cuando la contra sintió nuestras maniobras, se asustó porque seguro creyó que íbamos a envolver y empezó a retirarse escalonadamente. Fue en ese momento que escuché un grito que aún hoy sigo escuchando, que fue tan fuerte que yo lo escuché como a 150 metros con todo el fuego alrededor. Al bajar me encontré un marco desolador. Yamilet estaba muerta, con 3 balazos en el pecho. También Pepe Romero había caído. María Yamilet era una mujer de gran convicción revolucionaria. A pesar de su mediana estatura y su delgadez, era muy fuerte, con gran mística. Ella había sido una importante dirigente sindical en la provincia de Limón. Lo que acabamos de escuchar es el relato de Julio Celedón, que se encuentra en el libro Los amigos venían del sur. Esta es una compilación de testimonios de costarricenses que pelearon en Nicaragua y que hizo José Picado Lagos. Tanto José Pepe Romero Campos como Yamilet López Ballestero eran militantes del partido Vanguardia Popular. Yamilet tenía 28 años. Trabajaba en una fábrica de telas cuando se hizo organizadora sindical y luego se integró al Comité Ejecutivo de la Alianza de Mujeres Costarricenses, organización vinculada a Vanguardia Popular. De ahí se fue a Nicaragua. En 1949, ya alcanzado el voto femenino, se crea la Organización de Mujeres Carmen Lira. En 1952, esta organización pasa a llamarse la Alianza de Mujeres Costarricenses. La alianza tenía la misión de integrar a las nuevas ciudadanas a las luchas sociales. Hoy contamos un fragmento nada más de la vida de Yamilet, que al igual que otras mujeres costarricenses que se solidarizaron con la lucha sandinista en Nicaragua, hizo historia. Y lo hacemos para combatir la invisibilización que tradicionalmente se hace de la experiencia y los aportes de las mujeres feministas en espacios de militancia mixtos en Costa Rica. Para La Cabuya reportó Fabiola Pomareda. Y ahora en La Cabuya les proponemos escuchar a La Pájara con este tema que se llama La Guerrillera. Venir andando, ya quemadas las pestañas. señas de tanto sol en la cara. Se hace parte del paisaje, lleva puesto el camuflaje. Con el cabello trenzado, una flor a cada lado, con el palpitar bien fuerte y levantada la frente. Nunca muerde los anzuelos, sabe bien cuál es su juego. La guerrillera se pinta la cara, la guerrillera se suelta de amarras. La guerrillera no duerme en laureles, hacen un día más de lo que puede. La guerrillera no se para. Hacernos escuchar. Póngale la firma. Por una ley participativa de radio y televisión. Búsquenos leyderadioytele.org. La alegre rebeldía desde las comunidades. El 22 de marzo del 2009 se reunieron un grupo de colectivos de Guanacaste, Alajuela, San Ramón y San José para dar origen a la Peña Cultural Ramonense. Este es un colectivo que busca fomentar el arte y la identidad cultural, generando espacios que integran diversas manifestaciones artísticas de la comunidad ramonense. La Peña Cultural la organizan personas de la misma comunidad y existe con la intención de sacar el arte a la calle y hacer que las personas puedan vivir la cultura. El pasado 21 de agosto, la cabuya se fue hasta San Ramón de Alajuela para ser parte de la peña y hoy les compartimos un poco de lo que se vivió por allá. A involucrarse en todas las actividades, tanto como espectadores como participantes. Hola, mi nombre es María de las Flores. Estamos en el Parque de San Ramón celebrando la edición 83 de la Peña Cultural Ramonense. Peñas Culturales son un espacio de entrada libre y pues con más razón hoy que nos encontramos acá en el parque. Son un espacio que alimenta nuestra identidad popular. Es un espacio creativo para el intercambio de saberes, para el reconocimiento en la diversidad. Bueno, la Peña nace hace 7 años, específicamente el 22 de marzo del 2009. nace como solución o como otra respuesta a lugares diferentes para celebrar y incentivar la cultura. Bueno, es sumamente importante porque ahorita ustedes no lo pueden ver, pero yo sí, el parque está lleno, los niños disfrutan, los niños se manifiestan a través de la pintura, de las tizas, la gente viene, participa de los talleres, utilizan los zancos, se divierten, digamos, y son maneras gratuitas que no tiene que usted específicamente ir a pagar un tiquete o ir a ver algo, digamos, más institucional, sino que es como libre y todo el mundo puede ser parte de ello. Hola, buenas tardes, yo soy Patricia, yo hago chocolates y colaboro con el colectivo de La Peña. En las ventas esta tarde tenemos deliciosos sándwiches con frijoles molidos y tenemos sándwiches de pan integral con atún, lechuga y pepino. También tenemos cajetas de leche condensada, cajetas con maní, delicioso ceviche de mango verde, arroz con leche. Y por supuesto también están invitados con los chocolates míos, que es mi producto. Mi nombre es Zulena Chinchilla, estamos hoy en la Peña Cultural Ramonense, se hace cada tercer domingo en el parque, habemos varios artesanos, nosotros somos Alforjas Brass, realizamos alforjas, bolsos, monederos, cosmetiqueras, cartucheras, carpetas, en su mayoría reutilizamos materiales, lo que son las telas. Llevamos casi 5 años participando en La Peña. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Melisa, estamos aquí desde La Peña, lo que nosotros vendemos es artesanía, digamos, manualidades en fieltro, llaveros, móviles para bebé, peluches, separadores para libro, títeres de dedo y de mano, también vendemos joyería, pulseras, aretes, collares, caballitos de palo y molinos de viento. La Peña, aparte de sus actividades centrales, que son teatro, música, danza, clown, tiene diferentes enfoques, que está la economía social solidaria, donde se encuentra una mesa de trueque, que se intercambia servicios y valores, ¿verdad? Otra manera de ver la economía. Tenemos la feria artesanal, donde cada una de las personas que están aquí producen sus cosas y la ofrecen, digamos, al público que está acá. Y tenemos talleres que en cada peña varía, digamos, pintura, creación de juguetes, hidroponía, de todo, digamos. Bueno, es importante porque se fomenta la cultura y también porque ayuda a que nos integremos todos y nos vayamos conociendo. Todos tenemos algunas cualidades artísticas y queremos comunicarlas, compartirlas con los demás, y La Peña es un buen punto para hacer esta actividad. Porque es un espacio que abre, digamos, un espacio que no es como común en muchas partes, en lo que es arte, cultura, rescata todo lo que es producción de artesanos, lo autóctono del pueblo también, entonces sí es como para que la gente comparta, la familia venga y todo, entonces sí es como un lugar muy único, por decirlo así. En realidad es un espacio donde cualquier persona puede venir y compartir, y no solamente disfrutar del espectáculo, sino formar parte de él. Que se animen. Que monten su grupo. Aquí en San Ramón está muy montada, La Peña está muy, muy bien montada. También viene mucha gente de afuera. Eso es lo bonito, digamos, que se animen a las comunidades, que le den la posibilidad al artesano, no solamente del lugar donde viven, sino de afuera. Yo les diría que lo intenten, que vengan, que participen, que conozcan. Y si lo quieren hacer en su comunidad, entonces que se enteren bien cómo es que se empieza a armar toda la estructura de La Peña y lo puedan hacer en su comunidad. No es tan complicado, es de ponerle ganas, es de ponerle amor. Bueno, La Peña de San Ramón tiene su página que se llama Peña Cultural Ramonense en Facebook. Además tiene el correo que es culturaramonense@gmail.com. Tercer domingo de cada mes siempre estamos aquí en el parque. Algunas veces nos vamos como para comunidades, que es que nos trasladamos toda La Peña, vamos a una comunidad y hacemos una peña en una comunidad, digamos, más lejana del centro. yo los animo personalmente a que trabajen, digamos, desde cualquier cosa, cualquier voz, cualquier pincelada, cualquier cosa que se haga, eso mueve el arte y eso transforma la cultura desde nosotros mismos. Los conocimientos ancestrales sobre agricultura orgánica y usos medicinales de las plantas se han ido borrando de la memoria colectiva con el paso de los años. Por eso, Nora Cruz decidió recuperar esos saberes y hacer un huerto en el patio de su casa. A través de la agricultura y la medicina natural, esta valiente mujer palmareña redescubrió la conexión de las mujeres con la tierra y ahora tiene el sueño de unirse con otras mujeres para resistir, compartir e intercambiar esta sabiduría medicinal. Buenas, mi nombre es Nora Cruz. Estamos aquí en Palmares, en el patio de mi casa, donde tengo aquí mi huerta. Y aquí comencé una iniciativa que se llama Medicina Natural Abuela Tierra. Y vamos a mostrarle, ve, aquí tenemos este árbol de moringa, que es un árbol muy beneficioso. Después ahí tenemos unas matitas de cúrcuma. La albahaca. Salvaje, señor salvaje, son. Plántame, medicinal, eliminaste más. Y es algo muy bonito, se trata de las plantas medicinales, de sus conocimientos, sus beneficios. Y sí, me gustaría mucho compartir todo eso con mis amigas, vecinos. Es algo maravilloso, algo que nació de aquí, y hasta el momento ya tenemos ya varias distintas clases de matas. Yo pienso que es muy importante porque se ha olvidado mucho. Ahora nos enfermamos y agarramos para emergencias, donde ahí nos llenan de antibióticos, de pastillas que nos curan una cosa pero nos daña otra. Entonces yo pienso que es importante volver a la medicina natural. Porque antes nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, usted los veía y llegaban a los 100 años. Todo era pura medicina natural. Las máquinas humanas van devastando su mundo. A veces que llega alguien, ay, que tengo un dolor de estómago, entonces ya yo le recomiendo, hágase tal tecito y con eso se va a sentir mejor. Que vamos a cocinar, a hacernos una ensaladita aquí en nuestra huerta tenemos nuestras propias cosas y todo completamente orgánico. Por más pequeño que sea un espacio, hasta en una tina se puede sembrar una planta y ahí crece. Entonces no hay necesidad, hay gente que dice, es que yo no siembro porque no tengo espacio, pero eso no es excusa para no sembrar, siempre hay una oportunidad para hacerlo. Bueno, a mí me gustaría cuando esta huerta crezca, porque mi meta es esta, tener cada vez más y más plantas, tener todo bien bonito. Entonces, qué sé yo, invitar a un grupo de mujeres aquí, nos tomamos un tecito. Y mostrarles a ellas mi huerta, que ellas conozcan y si ellas quieren iniciar su propia huerta, yo las puedo apoyar. Y que no tengan miedo, esto es muy divertido. No necesitamos mucho tiempo, ni necesitamos tampoco un montón de plata para invertir, porque las plantitas ahí las vamos consiguiendo entre nosotras mismas. Yo vengo de una familia donde sufrí mucha agresión y esto me ha ayudado bastante a salir adelante, a vencer mis miedos, mis temores. Y ahora yo me siento muy capaz de ayudar a otras mujeres a que sí se puede. Y de hecho me gustaría formar unos grupos de mujeres donde ellas aquí reciban sus capacitaciones, un poquito lo que es la agricultura orgánica, para que ellas emprendan su propia huerta, su propio negocio. Mano fuerte va barriendo, pone leña en el fogón. Mano firme cuando escribe, una carta de amor. Manos que tejen haciendo nudos, manos que rezan, manos que dan, manos que piden algún futuro para no morir en soledad. Ay, ay. Bueno, y si quieren más información sobre nuestra huerta, nos pueden buscar en nuestra página en Facebook, Medicina Natural Abuela Tierra. Ahí pueden encontrar nuestros productos, nuestros teléfonos, nos pueden escribir, nos pueden llamar y con mucho gusto les vamos a atender. Manos que amasan curtiendo el hambre con lo que la tierra les da, manos que abrazan a la esperanza. El grupo de jóvenes Madiva aborda el tema de la migración y la situación de refugiados con varios ejes de trabajo y, por supuesto, desde el enfoque joven, activo y de derechos humanos. Alex Bustos nos comparte más sobre este grupo de jóvenes. Mi nombre es Alex Bustos, pertenezco al grupo de jóvenes Madiva. Jóvenes Madiva es un grupo de chicos y de chicas migrantes, refugiados y solicitantes de refugio que luchan por los derechos humanos aquí en Costa Rica. Nosotros tenemos como varios ejes, tenemos uno de género y sexualidad, uno de literatura, uno de discriminación y bueno, este año vamos a empezar a trabajar un poco el de incidencia. Nosotros nacimos hace 5 años, cuando la organización RED, que es la organización que nos apoya, hizo un grupo de chicos en un colegio de Alajuela o de Heredia y ahí se conocieron varios chicos y decidieron como empezar un grupo y a partir de ese momento han estado trabajando hasta la actualidad en los temas de discriminación, de xenofobia, ahora literatura y incidencia. Bueno, si se quisieran comunicar con nosotros, nos podrían escribir a Jóvenes Madiva en Facebook o al correo jovenesmadiva@gmail.com. Pone leña en el fogón, mano firme cuando escribe una carta de amor. Manos que tejen haciendo nudos, manos que rezan, manos que dan, manos que piden algún futuro pa' no morir en soledad. Ay, ay, ay, ay. Enlazando algún telar, mano esclava va aprendiendo a bailar su libertad, manos que amasan curtiendo el hambre con lo que la tierra les da, manos que abrazan a la esperanza de algún hijo que se va allá. Aplaudiendo algún cantar, manos de mujeres que han parido. tierra, maíz y sal. Manos que tocan dejando el alma. Manos de sangre, de viento y mar. Manos que tiemblan, manos que sudan. Manos de tierra, maíz y sal. Manos que tocan dejando el alma. Manos de sangre, de viento y mar. Manos que tiemblan, manos que sudan. Manos de tierra, maíz y sal. Manos que tocan dejando el alma. Manos de sangre, de viento y mar. Actividades para encontrarnos y recuperar los espacios públicos. Bueno, y se viene agenda cabullera para estos próximos días. Y la primera actividad que les tenemos es del 2 al 11 de septiembre, día en el que se realizará en la antigua aduana la Feria Internacional del Libro, una coproducción del Ministerio de Cultura y la Cámara Costarricense del Libro. En esta edición va a haber talleres, teatro, conversatorios, charlas, cuentacuentos, presentaciones de libros, espacios escénicos y muchísimas actividades para disfrutar con la familia, con amigos, con quien usted quiera. Y para más información sobre la Feria del Libro, puede buscar el Facebook Feria Internacional del Libro Costa Rica. Y desde la semana pasada les estamos invitando a lo que es el segundo Festival Anual de Semillas Libres. Esto va a ser en el Salón Comunal de Tinamastes, en Barú, en Pérez Celedón, el sábado 3 de septiembre a las 9 de la mañana. Va a haber música, actividades para niños, conversatorios, alimentos orgánicos, artesanías, intercambio de semillas y más. Para más información pueden escribir al correo info.vida.auténtica@gmail.com. Alex Bustos, de la Asociación Jóvenes Madiva, nos hace llegar una invitación para que este domingo 28 de agosto, a partir de las 10 de la mañana, nos vayamos para el Parque Central de Alajuelita. Ahí tendrá lugar el Festival Intercultural Subiendo Escalones, que busca celebrar la interculturalidad y visibilizar la lucha por los derechos de las personas migrantes y refugiadas en Costa Rica. Como parte del proyecto Celebración del Mes de la Niñez y la Adolescencia, que se realizará en el Teatro Popular Melico Salazar, les queremos invitar a ver la obra de la Compañía Nacional de Teatro, dirigida a escuelas, colegios y grupos de estudiantes. La obra Un Viejo con Alas sucede desde un hospital para abandonados y abatidos. Antonio, figura protagónica del drama, ejerce el derecho a soñar. Lo hace incluso en medio de las adversidades y en contra de las costumbres. Esta obra es recomendada para público de 10 años en adelante y forma parte de las lecturas que los y las colegiales realizan en octavo año de secundaria. La entrada tendrá un precio de 1.500 colones por persona y las funciones serán jueves 8 de septiembre, 10 de la mañana y luego 2 de la tarde, al igual que el viernes 9 de septiembre, primero a las 10 de la mañana y por último a las 2 de la tarde. Para más información puede comunicarse al 2295-6027 o al correo telonpro@gmail.com. Y desde el próximo 30 de agosto y hasta el 30 de septiembre será la décima edición de la Bienal Centroamericana, un evento dedicado a la creación, promoción y apoyo a la labor artística que se realiza en la región y que este año se realiza acá en Costa Rica. Con 8 sedes y la participación proactiva de los 6 países participantes, el área de acción del proyecto amplía su visión y busca la coincidencia de un espacio común centroamericano. La intención es salirse del espacio institucional, museístico de San José y el gran área metropolitana, por lo que la producción y dirección del proyecto tendrá 2 sedes, San José y Limón. Para más información de las actividades y la programación, puede visitar el sitio bienalcentroamericana.com. Y así nos despedimos el día de hoy de La Cabulla, un programa producido por la Asociación Voces Nuestras, en conjunto con colectivos, organizaciones y activistas de los movimientos sociales y de diversas comunidades en todo el país. Queremos agradecer los reportes de sintonía y compartirles nuestros contactos, como el correo electrónico, que es lacabulla@vocesnuestras.org. También nos pueden enviar mensajes y audios de WhatsApp al teléfono 8305-3777. Y finalmente nos podemos mantener en contacto en el Facebook, donde nos pueden encontrar como La Cabulla. Queremos, antes de cerrar, mandar un fuerte saludo a las radios en línea que nos transmiten: Radio Orotina Online, Radio Zona Alta, Radio Monteverde, Radio Brunca Online y Radio Uvita, así como Radio Actual 107.1 FM. Nos encontramos la próxima semana. Hasta pronto. Por ahora nos vamos, pero seguimos tejiendo en redes sociales, en Facebook como La Cabulla y en el sitio web www.vocesnuestras.org. La Cabulla, tejiendo resistencias. Todos los sábados a las 11 de la mañana por Radio Actual, 107.1 FM.